Delegado Cero, subcomandante insurgente Marcos, a toda la comisión sexta, adherentes, simpatizantes, amigos todos, reciban un cordial saludo de parte del colectivo de La Voladora Radio, Radio Comunitaria de Ameca Meca, que hemos estado aquí presentes, que hemos estado haciendo la cobertura de la otra campaña con los medios que tenemos. En la reunión de adherentes explicamos con mayor amplitud el proyecto de La Voladora Radio. Lo que sí queremos informarte y queremos informarle a la gente cuál es el objetivo de La Voladora Radio: democratizar los medios de comunicación. Nosotros distamos mucho de los medios comerciales, de Televisa, de TV Azteca, de aquellos que cobran por expresar nuestro pensamiento y nuestra palabra. Nosotros, desde nuestra pequeña trinchera, trabajamos día con los recursos que tenemos. Nosotros creemos que en la diferencia y en la pluralidad está la construcción de un futuro de los de abajo, a la izquierda, de esos, de los jodidos, de los de siempre, de los de nosotros. Eso es La Voladora Radio, buscar alternativas de comunicación comunitaria, donde la gente, cualquiera de nosotros, pueda expresar su pensamiento y su palabra en un medio propio, en un medio suyo. Eso es La Voladora, delegado. Eso es La Voladora, compañeros, y eso queremos ser en el futuro, a pesar de que hemos sufrido hostigamiento a personas donde nos han tachado de comunistas, de izquierdistas, como si exigir nuestros derechos fuera un pecado, como si exigir que nos escuchen y que abran los oídos fuera un estigma en este país. Eso es La Voladora, a pesar de órdenes de aprehensión y de todo ese seguimiento y todo ese acoso por parte de la policía que sufrimos en años pasados, fuera poco, nos siguen hostilizando, porque no podemos hacer y no podemos tener acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque es caro, pero ese es el trabajo. Y ese es el futuro que nos espera, luchar con todos ustedes, luchar con los que están allá abajo, luchar y dejar el corazón donde debe de estar, bien puesto. Gracias.